Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Muy buenas tardes a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar un nuevo proyecto cultural. Se trata del ciclo de cortometraje Hispanic Revolution, o Revolution, como se diga, pero es el tema que nos trae hoy, que es un ciclo que está organizado por La Térmica, que es un centro cultural dependiente de la Diputación Provincial de Málaga. Serán cinco cortometrajes. Es una sección de cortometrajes que tendrá lugar el próximo miércoles 13 de noviembre a las 19:30 horas en el Auditorio Municipal de Archidona. La entrada será libre pues hasta completar aforo. Y bueno, para nosotros es un lujo pues poder visionar estos documentos y audiovisuales que recoge todo lo que está pasando en nuestra sociedad y actualmente. Es una reflexión que hacen seis directores de lo mejor que tiene España pues en este género, y que bueno, pues Archidona pues abre sus puertas porque ya tenemos una línea relacionada con el cine y también pues con todos los géneros. Esta es una actividad que nace y en La Térmica, pero que se ha podido ver pues tanto en Nueva York como también pues en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, también en Valencia, y que bueno, pues que nuestra ciudad durante el próximo miércoles día 13, yo quiero invitar a todas las personas que deseen participar, porque también se habrá pues con un encuentro pues con varios de los autores que nos visitarán. Y también que es una sesión de 7 cortometrajes con una duración de 90 minutos y que tendremos pues con un debate de 30 minutos aproximadamente. Podéis ver que son 7 obras, como yo decía anteriormente, La historia monumental de la España contemporánea, de David Varela, de 7 minutos, David Video Derivas, de Flavio García, que será lo del autor que nos visitará, de 4 minutos 50 segundos. Luego hay pues con otras obras de Jorge Moltón, también de los colectivos Los Hijos, Las variaciones del Guernica, de Guillermo García, y también pues con otro cortometraje del director vasco y Kisaki La Cuesta. Yo, sin más, darle las gracias pues a La Térmica, que es el centro de arte contemporáneo que tienes ahora mayor repercusión en Málaga y que tiene pues con una trayectoria y emergente pues casi con un año corto de vida que tiene, y que bueno, pues darle ya las gracias porque se haya querido contar pues con nuestra ciudad pues para ser sede de lo del ciclo de cortometrajes que hoy presentamos. Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenos días. Os agradecemos la presencia a los medios de comunicación a esta rueda de prensa, donde vamos a dar a conocer lo que son las ayudas para la adquisición de materiales escolares para el ciclo de educación infantil de 3 a 5 años. Me acompaña Juana Barrio, que es la concejala de Educación, y ella es la que ahora pues va a dar todo detalle para poder acogerse a estas ayudas escolares. A mí me gustaría comentar noticias de última hora con respecto a la situación de la educación en este país. Tenemos que ayer mismo al ministro Wehr le tiraron de las orejas desde Bruselas con respecto a las becas Erasmus y con respecto a la situación de la ley de educación que se está poniendo en marcha. Ley que, como ayer mismo también planteábamos en el Pleno, una moción de Izquierda Unida en contra de la ley y pidiendo la dimisión del ministro y la retirada de dicha ley, pues indudablemente es una ley que está en contra de todo el mundo, quiere decir, es una ley que no satisface a la comunidad educativa, no satisface a las asociaciones de padres, no satisface a las comunidades autónomas. En definitiva, es una ley que va en contra de lo que la sociedad del siglo XXI entiende por lo que sería una educación igualitaria y muchísimo más justa, con posibilidades para que las clases menos pudientes puedan acceder a los estudios, ¿no? Por lo tanto, en el marco en el que nos estamos moviendo ahora mismo. Y desde el ayuntamiento, pues seguimos apostando por esa enseñanza pública, que la vemos como fundamental para el desarrollo de las personas y, por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades, pues con estas ayudas, con este tipo de ayuda al ciclo escolar que hemos hablado, de 3 a 5 años, pues tratamos de ayudar que esa enseñanza pública y que esas familias que puedan estar más necesitadas, pues puedan cubrir todo el material que necesitan sus hijos, pues, para seguir teniendo esa educación. Así que ahora ya Juana que comente. Sí, bueno. Muchas gracias y buenos días. Efectivamente, las bases de la ayuda de material de infantil, que ya se ve, este es el sexto año consecutivo que se han puesto en marcha, vienen a cubrir un tramo de educación obligatoria que no está recogido, digamos, en la gratuidad de los materiales y que, curiosamente, es precisamente el más caro, porque es material que luego no se puede reutilizar. El tramo de 3 a 5 años, venimos detectando que el coste para medio por alumno es de unos 180 euros. Evidentemente son libros de usar y tirar, como yo digo, porque son para pintar, son para taladrar, son para recortar. Lógicamente, el trabajo que se hace de recuperación y de cuidado en el resto de los cursos, ahí es poco menos que imposible, ¿no? Y puesto que ese tramo ya también es obligatorio, el tramo de escolarización, pues desde el ayuntamiento entendimos que para una familia media y ahora todavía más, 180 euros por un menor de 3 años era un coste importante. En esta ocasión incluso hemos aumentado la partida. Hay 6.000 euros a disposición. En los años anteriores se ha cubierto todo el tramo de edad, el 100% de los solicitantes lo hemos cubierto, pero teníamos miedo de que este año la cuantía que hubiera que otorgar a cada familia fuera mayor, por una sencilla razón. En años anteriores y también este año hay dos cuantías, 100 euros y 60 euros en función del ingreso de la unidad familiar. Como los ingresos sospechamos que hayan podido bajar, probablemente la cantidad de becas de 100 euros sea mayor este año que en años anteriores. De ahí que hayamos hecho un esfuerzo y aumentado la partida. Conscientes también de que el número de alumnos escolarizados en los dos centros ha descendido. Por ejemplo, en San Sebastián hay unos 70 alumnos menos. ¿Debido a qué? Evidentemente al descenso de la natalidad, porque ya los niños no vienen con un pan debajo del brazo, ni mucho menos. Pero también debido a que los inmigrantes que venían buscando trabajo están volviendo a sus países. Esas son las dos causas. De manera que, bueno, esperamos cubrir el 100% de las necesidades. Ojalá algún día estas becas desaparezcan, como muchas otras cosas, porque no hagan falta, no porque no podamos. Y efectivamente en la página web del ayuntamiento están colgadas las bases para todos aquellos que quieran consultarlas. No obstante, sentíamos la necesidad de publicarlo aquí, de porque vosotros sois, como yo digo siempre, nuestra voz y nuestra imagen. Entonces, aquellas personas que no se hayan enterado o que todavía tengan alguna duda, vosotros sois el vehículo para aclararlo y para facilitarles la ayuda. Decir que las solicitudes estarán, el plazo de solicitud está abierto hasta el día 22 de noviembre, puesto que ya llevan una semana en la calle, que a los centros se les ha enviado ya las solicitudes para que las hagan llegar directamente a los niños, que nosotros desde el ayuntamiento recabamos los certificados de empadronamiento y toda aquella documentación que, bueno, pueda suponer también un coste o un sobreesfuerzo, a nosotros no nos cuesta ningún trabajo y lo hacemos así. Así, perdón. ¿Qué las familias tienen que aportar? Pues vamos a ver. La fotocopia compulsada del DNI. La fotocopia compulsada del libro de familia. La documentación que justifique los ingresos económicos de la unidad familiar de todos los miembros mayores de 16 años que convivan en esa unidad familiar. Una vida laboral de los miembros mayores de 16 años. Si están separados o divorciados, pues un documento que certifique su situación judicial. Evidentemente, una declaración responsable de estar al corriente con las obligaciones tributarias, con Hacienda, que sabemos que somos todos. Y algo indispensable, de ahí que siempre también salga esto un poquito más tarde de empezar el colegio, el original o la copia compulsada de la factura de la adquisición del material. Con esa factura, el ayuntamiento hace el ingreso al número de cuenta que se nos facilita. De ahí, a mí es verdad que ya nos han preguntado en muchas ocasiones cuándo iban a salir. Procuramos esperar a que los niños estén escolarizados y que se haya adquirido todo el material para que la factura venga completa, que no vaya a venir pues por fase, porque se haya quedado material fuera. A lo mejor a la hora de pagarlo es un sobreesfuerzo o hay que esperar, pero casi es preferible que todo el material esté recogido en una sola factura y que venga completa, a que luego al mes siguiente los profesores puedan pedir algo más y se les quede fuera de esa factura. Ese es el objetivo, simplemente. No sé, aquellas personas que tengan alguna duda se pueden dirigir evidentemente al ayuntamiento o, insisto, todas las bases están en la web del ayuntamiento. Y vosotros ahora que vais a dar los datos. Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Buenos días de nuevo. Lo dicho, bienvenido a esta rueda de prensa y agradecer vuestra asistencia y colaboración. Esta rueda de prensa es para informar sobre la puesta en marcha de la contratación de 30 trabajadores y trabajadoras acogidos al decreto de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía. Es un decreto que pone en marcha la Junta de Andalucía para tratar de generar empleo, para tratar de paliar en la medida de las posibilidades y ayudar a estas familias que están desempleadas y que por culpa de la crisis pues lo están pasando tan mal y unas situaciones tan dramáticas como las que estamos viviendo. A Archidona, el Ayuntamiento de Archidona, dentro de este plan, pues le han correspondido 30.000 euros y, como decía anteriormente, ya se han formalizado 30 contratos. Y deciros que el total de solicitudes para beneficiarse de este plan fueron de 179 solicitudes, de las cuales 104 cumplían los requisitos que establecía el decreto y cumplían esas medidas del tema de la exclusión social. Y de las 104, pues indudablemente se han contratado 30 trabajadores y trabajadoras. Para el ayuntamiento, pues no hubiera gustado que hubieran llegado más dinero y poder llegar a más familias y a más gente que está en situación de desempleo. Pero las limitaciones son las que son, los recursos son los que son y son pues esos 30.000 euros para esos 30 contratos. La puesta en marcha del plan de trabajo, pues se han hecho dos grupos. El primer grupo comenzó su actividad en esta semana y donde se está actuando con estos trabajadores y trabajadoras, pues tenemos en la zona del cementerio municipal, en el solar de la explanada de San Antonio, pues todo lo que es adecentar, limpiar y ordenar, pues todo el solar que hay en la explanada de San Antonio. Dentro del propio cementerio es la losa, quiere decir, tenemos ese edificio en el cementerio municipal, un edificio que es bastante emblemático dentro del patio histórico de nuestro cementerio y necesita pues unas reparaciones y necesita una adecuación y mantenimiento del edificio. Luego se están haciendo tareas también de reforestación, se está trabajando también o se va a trabajar en lo que sería temas de carpintería metálica en diferentes lugares del municipio y también pues va a haber una serie de apoyo y de reparto de materiales a las obras que se van ahí acometiendo. Otra obra que consideramos también bastante importante en ese sentido es en el edificio Jeromín, que es la reparación del tejado, la limpieza y reparación del tejado del edificio Jeromín. Como podéis ver, son unas obras que van a beneficiar a Archidona en el sentido de recuperación de algunos edificios, como en el de la losa y demás, y en otros, pues repararle su estructura, sus tejados y demás, para que se mantengan en buenas condiciones. Y como decía anteriormente, son 30 contratos entre hombres y mujeres y nos gustaría que hubieran sido más, pero las limitaciones presupuestarias, en este caso de los 30.000 euros, pues es a lo que nos hemos adaptado. ¿Qué periodo de contrato tiene? Un mes de contrato. ¿No se contratan las 30 personas al mismo tiempo? Se han contratado, se han formalizado los 30 contratos, pero el comienzo de los trabajos, uno han comenzado en esta semana y los otros comenzarán el 18 de este mes. Si queréis algún dato entre hombres y mujeres. ¿Están al 50% aproximadamente, Paco? Lo contamos ahora mismo. Ese dato no lo había preparado. 1, 2, 3, 4. 14 mujeres y 16 hombres. Más o menos. Sí, más o menos al 50%.